luz, espuma la ilusión de verte siempre abrazada a mi corazón. No sé por causa de qué o de quién terminó. Tan solo sé que todo esto acabó y nada quedó. ¿Cómo decirle a la vida que te perdí? ¿Cómo explicarle al amor que yo te dejé ir? Pobre corazón, ¿por qué fue así? Mi destino al tuyo estaba unido y yo te perdí. Sin quererlo jugamos al enamorado y no resultó. Pensar lo que fue y amigos, pasas junto a mí.